En Oíd Radio seguimos a tu lado. Así vamos a hablar de los premios de la música, porque precisamente tenemos ya al otro lado del teléfono a Bene Tapeado, el fundador de la asociación Always Elvis, que colabora en estos premios de la música. Vamos a darle ya la bienvenida a Bene. Buenos días. Hola, buenos días. Bene, explícanos en qué consiste Always Elvis y cómo nace. Bueno, nace de una idea que tuvimos hace ya 12 años de fundar un colectivo musical para promoción de la música en Talavera. Tampoco hay mucho. Luego han surgido muchísimas ideas, pero en principio fue también como club de fans de Elvis. Y luego ya, bueno, pues los socios fueron los que fueron alimentando el club. Y ahora, mira, hemos llegado a cerca de unos 2.000 socios. Bien es cierto que la mitad más o menos son de Talavera y la otra mitad son de la comarca, de ciudades de aquí de España y algunos del extranjero. ¿Cuál es el cometido de la asociación Always Elvis? Pues en principio es la promoción y la defensa de la música, de la cultura musical, pero luego también pues han surgido nuevas iniciativas de danza, pases de moda, sector de cómic, en fin, pues cosas, digamos, muy pintas, que lo que hacen es ayudar un poco al sector oficial, ¿no?, al sector del ayuntamiento, que la verdad es que, bueno, pues la cultura en Talavera, vemos los teatros que están llenos, que se traen cosas muy buenas, pero las asociaciones como Always Elvis estamos un poco para rellenar esos espacios culturales a los que no puede llegar un ayuntamiento o a lo mejor tampoco es su cometido. Ajá. Hablamos ya de los premios de la música, que este año cumple la 11ª edición, ¿verdad? Sí, ya son 11 años, sí. Ponnos en antecedentes de lo que nos vamos a encontrar en cuanto a los premiados. Bueno, pues este año vamos a premiar a Guillermo Urtiaga por la promoción musical, sobre todo en los años 80, de la música pop rock. Se puede decir que fue el primer promotor, después de Elio Casarrubios aquí en Talavera. Luego la familia Hijado, los famosos Sapos, encaminados a la música folclórica, a la música, bueno, pues flamenca más que nada. Y luego, bueno, el último grupo folclórico de la Puerta Cuartos, de Emilio Morán, que se dedican a, bueno, pues a vestirse de traveranos y a conservar un poco la tradición traverana, ¿no?, de las jotas, castizas y todo esto. Entonces, son tres colectivos, son tres personas, pues muy queridas en Talavera, y les vamos a reconocer esos méritos. Muy bien. Oye, Bene, ¿qué criterio se sigue para elegir a estos premiados? Bueno, que tengan un currículum, digamos, intachables. Aquí está claro que no los damos los premios por vender discos o por tema comercial, sino porque hayan llegado un poco más al espíritu, digamos, talaverano en el tema musical, ¿no? Que hayan hecho alguna cosa más. Entonces, tanto unos como otros, ya son 30 premiados, porque son 10 años, este año son el undécimo, 33 premiados, son de un currículum bastante grande. Y así se lo vamos a premiar este miércoles. En el Teatro Victoria, si no me equivoco, de Talavera de la Reina, ¿por qué se ha elegido este teatro? ¿Tiene algo que ver con la acústica del sitio? Bueno, la acústica es muy buena, pero sobre todo por el sitio. Es el antiguo Teatro Mariana de Talavera y la verdad es que es precioso. Es un teatro único en España, además que la gente que viene pues alucina, ¿no?, cuando los vemos que llegan al teatro, que no es muy grande, hay que decirlo, ¿no?, pero tiene una balconada típica de estas de último del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Y bueno, es que es perfecto y precioso, ¿no? Yo creo que es único en España y ya te digo que los profesionales que vienen, como el año pasado vino Raimundo Amador o el grupo Tennessee, Mikel Erentzun, pues gente muy importante, queda alucinada y nos pide luego volver siempre. Hablando de gente importante, en esta ocasión también van a contar con un broche muy especial. Pues sí, contamos con Sole Jiménez, la ex de Presuntos Implicados, que se ha prestado para hacer los honores musicales a los premiados. La verdad que es una voz preciosa, es una voz también única en España, y viene con piano y voz, y vamos a poder deleitarnos. Ella va a hacer un poco los honores musicales a los premiados, y como colofón va a estar muy bien. Todos los interesados en asistir, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ir ya a la puerta, porque físicamente no hay invitación, no hay papel. Entonces, siempre surge alguna butaca vacía, entonces yo recomiendo a los interesados, a los amigos de los premiados y a los que siguen los premios todos los años, que acudan a la Victoria, que vayan a la puerta, porque siempre surgen sitios para para poder ver el espectáculo. Hablando de la asociación Always Elvis, ¿en qué otros proyectos, presentaciones estáis inmersos actualmente? Bueno, pues hemos acabado esta semana pasada Talavera está de moda, que son pases de, bueno, desfile de moda para defender un poco a los diseñadores de la tierra y también dar cabida a los chavales jóvenes que pasen modelo arriba, ¿no? Que hagan su parte teatral, su parte bailada, su parte cantada también. Hay casi 200 jóvenes talaveranos que han estado este verano haciendo sus pinitos. Luego también, pues Talavera en Danza, que es otro proyecto que hemos hecho los miércoles, todo en el Templo del Café, en los Jardines del Prado. Y bien, ahora preparamos una cosa muy bonita para Talavera dentro de un mes y medio, que es un festival de danza. O sea, que la verdad es que no nos quedamos parados, estamos siempre haciendo cosas. Oye, y los interesados en saber más o formar parte incluso de Always Elvis, ¿a dónde se pueden dirigir, Bene? Pues pueden poner en el Google Club de Jazz Talavera, Club Jazz Talavera, porque el blog nuestro, como Always Elvis, también puede entrar, pero estamos remodelándolo. Pueden poner Always Elvis y ahí dejo el mensaje, o bien Club de Jazz Talavera, que somos los mismos prácticamente, y a dejar mensajes con algún teléfono, o si no, Facebook, también el Facebook, que hay cerca de 3.000 asociados también, dejen ahí el mensaje, y nosotros le hacemos un carnet gratuito, aquí todo es gratuito. Lo único que pedimos es que asistan, por lo menos una vez al año. Hay gente que a lo mejor no le gustan los pases de moda, pero acuden al festival de jazz, y hay gente que no le gusta el jazz, pero acude, por ejemplo, pues a los premios de la música, ¿no? Y así, bueno, pues intentamos que mucha gente en Talavera esté siempre con la incertidumbre de qué se va a encontrar, ¿no? Porque todos los meses siempre hacemos cosas diferentes. Bene Tapeado, fundador de la asociación Always Elvis, estaremos atentos a los 12º premios de la música, que seguro serán posible el próximo año, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, creo que sí. Bueno, esperemos que así sea. Un saludo desde las ondas de OID de Radio. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a vosotros. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. En el 107.4.